Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Muy buenas tardes y bienvenidos. Ya comenzamos con Good Karma Radio Show. ¿Cómo estás, mi querido Brix? ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Cómo está el Pulpaco? ¿Cómo Hola, están Pulpo. Nuestros queridos karmadictos? En este sábado, con mucha humedad. A mi gusto, mucha humedad. Demasiado, demasiado. Yo estaba por salir al aire desde casa, pero dije no. En la radio el clima está mejor, así que vamos para la radio. Exactamente. No sé cómo estuvo la tormenta por ahí. Aquí cayeron 3 gotas y nada ha pasado y se ha levantado una humedad que a mí, al Z, la humedad no me gusta Estamos en absoluto. Estamos iguales, iguales. Porque acá me vas a acordar que el pulpo es más grande que yo cuando me viene la humedad. No, acá también fue un chaparroncito y ahora es soportar esta humedad. Fue anoche, en realidad. Gran temporal, sobre todo en San Nicolás, vi que se voló todo, granizo, también en Rosario hubo mucho, mucho granizo, llovió muy fuerte, así que bueno, espero que estén todos bien, que nuestros karmadictos estén bien, listos aquí para escucharnos. Así que ya le vamos a decir el WhatsApp de la radio para que se empiecen a comunicar y si quieren enviar granizo o lo que quieran, porque la verdad que la humedad acá está insoportable. Pueden comunicarse al 11-6400-7047, es el WhatsApp de la radio, lo vuelvo a repetir porque no me lo he aprendido en vano, 11-6400-7047. Así es, también, si no, se pueden comunicar con nosotros a través de la app, que no solamente les sirve para escucharnos con la mejor calidad, sino también para poder mandarnos mensajes a través del botón mágico que lo maneja hasta la vieja Z. Sí, no la llamemos porque le hemos escondido el contrato y por suerte no sé, no sé. Allá se va donde está mi amiga y ya como que tiemblo. Pero bueno, obviamente también, ¿y dónde le hemos cagado? En el Twitter, porque ¿cómo le hemos puesto? Ahí está. ¿Cómo le hemos puesto Good Karma Radio 1? Porque somos los putos amos. Y aprovechamos a mandarle un besito a la señora Luismi y decirle cuando quiera venga acá a la radio y la sentamos con la vieja ahí que se entretenga. Estos días debe haber ido a verlo. Que estuvo Luis por acá. Suspendió ayer. Suspendió. Sunflower, gran fanático de sí. Roxette, me dice: estoy en el, voy. Él estaba en el concierto, Luis, y después le digo: ¿qué tal el concierto? No, suspendió, me dijo. Okay. ¿Cómo? Ah, por la tormenta. Así que, bueno, el Sunflower la, iba ahí con la cola para arriba a tirar pétalos de Sunflower para Luis. Lo que fue la cena show, dicen que estuvo solamente un ratito. Y ahí empieza toda otra vez la parafernalia de que era el doble. No sé ni cuándo hizo la cena show, sé que salía muy caro. Sí. No sé ni cuándo ha sucedido la cena. $1,000 y 1,500 y creo que fue antes de ayer eso. Bueno, por eso, menos mal que no lo agarró la tormenta. Igual, una cena show, a ver, y los tickets eran muy caros, creo que salían arriba del millón de pesos. Sí, así es. Bueno, pero eso lo pagan gente tiene mucho dinero, como Susana Jiménez, que ya son amigos, que se conocen. Pero bueno, le hemos dedicado mucho tiempo a Luismi. Aquí lo vamos a pasar, Luismi. Lo que vamos a tener el día de hoy es mucho de Gat de Look. ¿Qué tenemos en The Gat de Look? Un poco de todo. La verdad que hoy el The Gat de Look es como que los artistas suecos están ahí como muy remolones, no me han editado nada que al Z le convenza, así que he traído, no iba a volver a repetir, y dije, bueno, traigo un poco de aquí, un poco de allá, y en este momento la verdad que no me acuerdo qué es lo que puse. Por eso el Brix sí nos va a contar, porque él lo sabe, tiene una hoja, tiene un machete y siempre tiene mucho para contar. No te creas, no te creas, pero bueno, hoy lo que me parece más interesante del día de hoy en lo que es tendencias, tenemos a los chicos de 5 Seconds of Summer, que tienen una colaboración junto con Galantis y junto con David Guetta. Así que vamos a estar escuchando muy eso. Bien por los niños de 5 Seconds. Sí. Siempre un paso adelante. Me gusta todo lo que están haciendo. Después yo les voy a comentar un poquito. Después, bueno, un poco de Rihanna. El Rihanna de hoy es No Hay Por Qué. Es Rihanna. El día de hoy. Y después, bueno, hicimos un cambiazo ahí con lo que era nuestro flashback del día de hoy y le dimos una oportunidad ahí, un puntito más a Madonna para comentarles después algo sobre el cierre de tour que va a estar copado para que se los contemos. Todos después. Es como los gran influencers. Tengo cositas para que se queden ahí, Zeta. No tienen nada, pero engancha. Acá hay, cositas para contarle que sucederán después. Tenemos nuevo anunciante hoy. Vamos a darle la bienvenida a Viviendas Pampi. Viviendas Pampi, así es. Excelente. Sí. Pampi. Es como que ya me da contento el nombre. Como que yo digo Viviendas Pampi y ya me da ganas de saltar. Pampi. Son, nuestro anunciante. Me pone contento el nombre, fuera de broma, me pone contento. Nuestro auspiciante, su apellido. Me mandó el spot. Sí. De hecho, es uno de los que más me gusta, la música de fondo, que no es Roxette ni nada. Es la que creo que la que más me gusta, es como que la que queda más ahí. Me gusta el spot. Estoy esperando es que el salga spot del señor de Viviendas Pampis. Pampinelo es el apellido del señor, por eso es Viviendas Pampi. Mira, parecido a los Pimpinela. Sí, tal Podrían cual. Podrían haber hecho un spot. No me sale la palabra ahora. Bueno, un spot ahí con un jingle. Sí, cuando la musiquita ahí, claro. Un institucional cual Mirta Legrand con Joaquín y Lucía ahí, Viviendas Pampi. Así. Que ella le diga quién es, soy yo, te traje tú mi casa. Bueno, y ya que estamos al aire, obviamente, como a cada auspiciante le pedimos algo, yo voy a pedir mi casa. Ah, ok. O sea, ahí está. Pero sí, pero ¿cómo que no? Imagínate, fiesta, 7º aniversario, ¿qué tenemos de sorteo a la gente que vaya a la fiesta? Una vivienda Pampi. Pero la rompemos con ese sorteo. Ahí está. Sí, mucho. O sea, le rompemos el presupuesto a Viviendas Pampi. Hermosas las casas, gente muy seria. Yo los conozco personalmente. Hace más de 10 años que trabajan y, bueno, son muy recomendables. Y no solamente fabrican, digamos, acá en Buenos Aires, sino que instalan en todo el país. Así que, bueno, los buscan en todas las redes como Viviendas Pampi. Por eso el Z quiere su casa. Ahí casa está. De Viviendas Pampi. Excelente, Z. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar el programa como lo venimos haciendo desde que salió el single de Crazy Baucho, que ya ni recuerdo, fue el 30 de mayo del año pasado. ¿Tendremos novedades este año? Así que vamos a arrancar con la señora Mary Frexon haciendo su Crazy Baucho, baby. Nada, Carmen, gracias. Night, I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I. But you don't care, nothing in this world for me. Ain't that one thing, baby, that makes your daddy drink? You turn around and say that you won't love me. Well, it makes me stop and think I'm crazy.

quilombo. Ahí está, un señor quilombo. Me encantan los chicos estos australianos, todo el trabajo que hacen. Su último trabajo había mostrado una parte más popera, siendo que ellos son más guitarrosos con todo el trabajo que vienen haciendo. Y ellos se suman a una de las actividades, se puede decir, que venimos hablando mucho, Z, el tema de liberarse de las discográficas. Ellos también lo hicieron. Y toda la producción, absolutamente todo, lo hacen ellos ahora. Absolutamente todo. Muy bien por los chicos. La composición. Y fíjate también las negociaciones. A eso vamos ahora con este nuevo tema que se acaba de liberar y están presentando colaboración con el francés David Guetta, nada más y nada menos, y junto al dúo de DJs y productores suecos, la gente de Galantis también. Así que muy interesante. Sí, muy interesante esto, y creo que todas estas negociaciones también tienen que ver con ellos, con su participación directa, sin tener intermediarios. Así que está buenísimo. Vamos a ver esta fusión, que es un poco pop rock con electrónica. Creo que suena interesante. A ver qué te parece a vos, Z, ahora cuando la escuchamos. No lo escuché, vi todo cuando lo pusiste en la playlist. También sí. Había llegado de Warner, pero no entré realmente. Ok. Pero bueno, si ya tiene a Guetta y a Galantis, va a sonar lindo. Y además son chicos muy interesantes. Ahí va. A ver si pronuncio bien. Lighter creo que es el... Lighter, ahí está. Así que vamos entonces con este. Lighter de encendedor, ¿cómo se escribe? ¿Como de light? Lighter. Así que eso. Así que bueno. Ahora pues lo voy a vamos, la vamos a entonces con la super colaboración esta y vamos a ver cómo suena. Paper planes in the sky, drifting where the wind blows. Yeah, gravity held me tight, but with you I can let go. I know when I'm hollow. You take it all the way and fill the empty spaces. Don't know about tomorrow. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Radio Box. Speak to Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Escuchamos a la señora Sia con este tema que me encanta, I Go To Sleep. Es un tema que me gusta mucho. Creo que es de uno de sus primeros álbumes y es una gran, gran versión. Igual es un cover de un tema, creo que de los 70, que también la hizo la niña Lia París, que la tenemos en nuestro álbum de... La chica de Brasil. Show. La niña de Brasil. También hizo una versión, creo que fue el año pasado, 2023, de ese tema, I Go To Sleep. ¿Ella fue o los chicos de Spoiler? Bueno, estoy confundiendo todo. Soy un señor mayor y... Sí, eso. Y no importa. Ustedes me tienen que hacer caso a todo lo que yo les diga. Después ustedes chequean por sus propios... O sea que realmente, realmente todo tu segmento está raro. Yo pienso que no está es... raro. Claro, esto hoy tenemos, sí, hoy creo que, no sé si lo dije al Brix por privado, hoy teníamos el cat de look más raro de estos últimos 6 años, de estas últimas 6 temporadas, porque la verdad que sí, estaba raro, no sabía qué poner, no quería repetir, bueno, y ¿por qué estamos escuchando a Sia? Porque ahí vamos, porque Sia sería un artista más de la tendencia del señor Brix. ¿Por qué la traje? Porque vi una película con un tema que cuando lo escuché dije, pero qué bonito tema, saqué enseguida el Shazam, que es una aplicación, y bien, ahí me tiró que era Sia, con este niño que lo vamos a escuchar ahora, se llama Sayin, o algo así, Sayin, o no sé cómo se pronuncia correctamente, y quizás el Brix lo trajo en algún momento a su segmento, porque es un temazo, creo que es del año 2016, se llama Dusk Till Dawn, que sí, me costó mucho buscar la traducción correcta, pero lo que más se acerca es desde el amanecer hasta el atardecer, pues si separamos el Dusk, solo tiene otra connotación, pero el Dusk Till Dawn es desde el atardecer, no, desde el amanecer hasta el atardecer. Así que nada, me gustó el tema, lo vi en una peli que tampoco voy a recordar qué peli era. Zeta, si mal no recuerdo, ¿qué? Porque yo no chequeé el listado, si mal no recuerdo, este chico que vos decís es un ex One Direction, ahora lo voy a chequear. Tiene cara como de egipcio realmente, de medio como, o a mí me sonó, griego, aparte el Sayin, ahí es medio como entre árabe, esos lugares. Pero bueno, la verdad que el tema está buenísimo y tiene un gran video que rompen ahí un poco la versión de estudio y le agregan, me encanta cuando los videos en el medio se cortan y sucede algo más que le da así como otra atmósfera a la historia, eso me parece súper interesante. Así que nada, vamos a escuchar a Sia junto al niño Sayin, que me suena al Saiyajin de Goku, pero bueno, vamos a escucharlos haciendo Dusk Till Dawn, gran, gran tema. Después les voy a decir en qué peli está. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this, tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too.

¿Qué tenemos este año? ¿Qué tenemos Niall este Horan. Año? Niall Horan. Me agarraste. Niall Horan, ¿cuál es? Hay un tema que me gusta a mí de él, ¿no? Que no Black and White. Black, sí, Black and White. Un tema que me gusta Black mucho. And White es uno de los que más me gusta. Que el otro día de casualidad estaba mirando una película y tenía un pasaje en el que sonaba y dije, mira vos, era banda sonora de una película. Mirá, con un tema de Niall. Sí, Black and White, es uno de los temas que más me gustan. Él es muy guitarra, los set acústicos que tiene en los conciertos son pero espectaculares. Hace poco él había tocado en el Royal, ¿cómo se llama Z? El lugar este sinfónico. ¿El de Londres? El de Londres, sí, tocó ahí. El Royal, sí, no me acuerdo. No me acuerdo en este momento. Royal. Creo que fue el año pasado, si no me recuerdo, y ahí trabajo en vivo grabado, que está, pero excelente. Sí, la verdad que muy bien. Así que gracias por el dato, después voy a ver bien esto. Bueno, sí, para que chequees el ticket y no te quedes sin tu ticket. Okay, habla okay. con Guaidón Chay y tramítalo que ya me regaló okay, a mí. Ok, sí, ya, hoy a la noche voy a chusmear a ver qué onda. Estamos escuchando a la señora Robin, en realidad. Robin Rihanna Fenty. Se viene el 20 de... No, no sabía que llamaba Robin, Robin. Me sorprendí. ¿Viste? Robin Rihanna Robin. Fenty. Mirá. Fenty, bueno, para la gente que por ahí está un poco más metida en los trabajos fuera de todo lo que es musical de ella, es el nombre de la empresa de cosméticos de ella. Una de las empresas más grandes del mundo. Esta empresa Fenty de ella. Hablando de eso, bueno, una de las Fenty, una de las mujeres más ricas a nivel música, digamos. Hicieron esta evaluación el anteaño pasado, creo que había sido. Y hicieron una discriminación. Es la persona que más plata tiene, sí, pero con respecto a la música, sin contar lo de su empresa Fenty, sin contar con que ella es parte de la directiva de los calzados Puma, solamente con el tema de los ingresos musicales, es una de las mujeres más ricas del mundo. Así que. Por eso que la quieren tanto en su país. De hecho, se viene ahora Z el 20 de febrero, que es el cumpleaños, y en Barbados es feriado nacional, es el día Rihanna. Así que muy bien. Bien por Barbados. Todos esperan el Barbados a tener el feriado de Rihanna. Claro. Que regalen un paraguas. Así que todos esperan el 20 de febrero para no ir a trabajar y festejar por su celebridad. Pero bueno, Barbados es una isla chiquita. Es. Que tiene bueno. su día. Sí, sí. ¿Dónde así. Queda Barbados? Si yo no quería ser tan inculto y preguntar dónde quedaba Barbados y no meternos en un berenjenal. Me parece que está en Centroamérica, es una isla chiquita. Por ahí estoy. Centroamérica, mirá. ¿Y ella es de ahí? Me parece que es Centroamérica. Sé que es una isla chiquita. Sí, no pero me digo, ella sí, es de sí, ahí, sí, de Barbados. Sí, es de ahí, sí. Barbados no es principado, me da como a Mónaco, así como que pertenece a no sé. Bueno, no la tenemos a Roxy por ahí. Me parece que me estoy confundiendo con la isla bonita de Madonna que está en Centroamérica. Sí, me estoy confundiendo no, con. No, sí, no sé. No sé, yo no sé sí. por eso. Vamos a salir de acá, salir de ahí maravilla y vamos a escuchar mejor a Rihanna. En el Caribe dice el pulpo. ¿El pulpo? Sí. Muy bien, el pulpo que está ahí atento al Google. Caribe. ¿Caribe centroamericano o Caribe...? ¿Hay otro Caribe? ¿Hay un Caribe europeo? Va a salir mi madre que está escuchando el programa y me va a dar con algo porque no puede creer que yo confundo todo. América del Norte. No he tenido geografía. Así que bueno, pronto la gente de Rihanna en Barbados van a estar ahí de festejo. Y bueno, el día de hoy tenemos para escuchar a la señora con este tema que me gusta mucho que se llama Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. There would be come one right away.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez. They got the look. Mientras volvemos al aire, mientras suenan los niños de Smith & Tell, estamos evaluando cambiar mi separador, que no hemos puesto al niño Íñigo Quintero. Pobre, lo discriminaron todos. Cree que se ha mezclado otro tema cuando empieza a cantar el español. No sé qué es lo que queda de mí. A mí me gusta. Bueno, para la apertura de la sexta temporada estuvo, pero bueno, ya le llegó su tiempo. Ya el Brix lo quiere quitar al niño Íñigo Quinteros, y encima le decía al pulpo, se llama Íñigo Rodríguez, nada que ver, o sea, le cambiaba el nombre. Pero bueno, estamos escuchando a los niños Smith & Tell, tenemos saluditos, primero para María y Víctor Smith & Tell, que nos escuchan cada sábado. No, tenemos oyentes nuevos desde España. A la niña que nos estáis escuchando, José y Marta, pero que bienvenido, enhorabuena, que estáis escuchando este Ahí bonito está. Programa. Así que nada, besos a Salud, Marta y José. Saludos para España. Ellos. Nos ha contado Nélida. Sí, así sí. Que también aprovechamos y le mandamos un besaco así a Nélida y a Facundo. La música que vaya a sonar va dedicada para ellos. Nos contaban que les gusta mucho Héroes del Silencio. No sé si en algún momento podremos pasar Héroes Nunca del Silencio. Nunca hemos traído al niño, creo que lo trajimos una sola vez a Enrique Bunbury. Lo hemos traído cuando hacíamos en su momento, cuando recién comenzamos, que teníamos las batallas, que la gente votaba en Facebook, sí. Y había ganado Enrique Bunbury, y lo habíamos traído. Ok. Así que vamos a traer un poco de Héroes del Silencio. A mí es un artista que me gusta. Tiene okay. muy buenas guitarras, tiene ese estilo de voz bien marcado. Así que lo podríamos traer en algún momento. Ahí va, quedan, tomamos nota. Eso, también muchos besacos para Roxana, su hermana Marisa, su mamá Susana, como siempre cada sábado nos escuchan. A ellas tres, besacos desde aquí. También a Sabri, Currox, la Michu, a Gabriela, a El Sunflower, como siempre está ahí contentillo tirando petalillos del Toto. También para Jorge Canata de Catamarca, Marcelo Olcina desde La Pampa, para Diana y Cristian, para Silvana y Walter también. Saludos para todos ellos. Sí, que esperamos que no se hayan ido a ningún cumpleaños y nos estén escuchando. Así es. Siempre tienen alguna actividad los sábados 19-21. ¿Y qué hay que hacer el sábado 19-21? Quedarse aquí. Por supuesto. Las salidas después. Las salidas después de las 21. Y a Susi, como siempre, al doctor Marcelo Ginoma, a Yahuito, al chico este de Marcelo Olcina, no sé si lo nombramos. Sí, lo nombramos recién, sí. Exactamente, a Daniela que siempre nos escucha, Ted Holgersson. ¡Hey, Ted! Así que sí, Ted desde Suecia, que nos escucha siempre. Termina el programa y me dice, no me saludaste. Y no, Ted, haceme acordar en el programa. Qué fiel Ted, quedarse hasta tan tarde con la diferencia horaria desde el otro punto del mundo para escucharnos. Sí, como siempre. Así que bueno, voy a repetir un saludito porque nos empezó a escuchar con un poquito de delay el señor Pampinelo, el dueño de empresa de Viviendas Pampi, nos está escuchando, así que un saludo para él que no pudo escuchar el principio cuando le dimos la bienvenida. Muy bien, bienvenidos Viviendas Pampi, Pampinelo, lo hablamos fuera del aire, lindo apellido, Pampinelo, me da así como Viviendas Pampinelo, pero bueno, y el Z ha dicho, ya que teníamos auspiciante de casas, ha pedido su casa. él es manguero siempre. Para un sorteo, porque obviamente todos sabemos que sí, ahí alguna tiene que sobrar, así que aunque sea una casita del árbol que me envíen. Sí, el Z es chiquito, en una casita del árbol. Toda mi vida quise tener una casa de árbol, ni casa tenía, así que imagínense que menos iba a tener casa de árbol. Y mi sobrina tenía una casa hermosa, pero gigante, con escalerita, con tobogán, una señora y ahí terminó abajo de la lluvia, con las tormentas, la terminaron desmontando y vendiendo. Y yo decía, no, yo no lo podía creer, porque iba, me subía, me sacaba fotos, porque era una casa, literal, sí. Era una casa. Y yo digo, toda mi vida quise una casita del árbol y no la tuve. Y ella que la tiene ahí, estropeándose, la usaban los perros, dormían ahí adentro, se subían, se tiraban y bueno, el abril momento, no le ha dado el uso que le hubiese dado el set. El momento, así que nada, el momento pampis, emotivo, una casita del árbol, el momento emotivo de Good Karma fue auspiciado por Viviendas Pampi. Tengo una gana de llorar. Exactamente. Sí, porque te juro, me angustia. La casita va a ser lo linda que era la casita. Pero aparte, fuera de broma, era una casa de ¿cómo se llama? De algarrobo. O sea, no era una casa. Era una cabañita, una señora cabaña. Era una cabaña, ¿no? Que ocupaba todo el patio, mi cuñado, obviamente. Furioso porque le ocupaba todo el jardín, todo el parque que tienen. Y era de algarrobo, un material súper bueno, súper pesado, esos que se desmontan, súper linda. Y después sí, la terminó usando los dos perros labradores, que bueno, se habían comido una parte del tobogán, pero bueno, por eso la desmontaron y la vendieron. Y yo decía, pero por Dios, no tener 20 años menos para poder jugar me, ahí a la casa. No, me iba y me ponía a vivir ahí, decía Z. Bueno, todo lo que nos ha traído el señor Pampinelo y sus Viviendas Pampi y mi recuerdo emotivo. Así que nada, vamos a ir a lo que hemos venido a este segmento, a escuchar a los niños de Takida, la banda del marido de Dea Norbert. Pensé que iba a sonar en Mitantel. Uno de sus últimos singles. Third Strike, así que nada, vamos con Takida haciendo Third Strike. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri, så fri jag kan bli. Oh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Oh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. El baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the summer rain. Gica Flashback. Madonna sonando, momento flashback, y por las últimas horas hubo bastantes noticias sobre Madonna. Bueno, sabemos que está hace un par de meses con la imponente gira Celebration Tour, que veníamos hablando con Z hace un par de tiempo, que al ser un tour, digamos, de éxitos, a todo el mundo le gustaría ir a ver un tour de éxito de la mayoría de los artistas que a uno... le simpatizan, pero bueno, festejando los 40 años de carrera. El show ya estuvo por Europa y ahora se encuentra en la parte de Estados Unidos. De hecho, anoche, antenoche, estuvo en Los Ángeles y con una visita bastante particular, porque subió a cantar con ella la señora Kylie Minogue. No sé si ella dijo que era una linda forma de festejar el Día de la Mujer. Yo creo que fue más por el premio que se le dio en los Brit Awards a Kylie Minogue, que es como que la están resucitando un poco, y le dieron el premio ícono a la música. Y bueno, así que estuvo compartiendo escenario con Madonna antenoche. Nosotros veníamos preguntándonos si este tour se podía llegar a extender para alguna parte de Latinoamérica. Bueno, en las últimas horas, el diario O Globo publicó que, bueno, la reina del pop se va a estar presentando el 4 de mayo en la playa de Copacabana con un show multitudinario y gratuito. Este recital dicen que puede convertirse en el más grande de la historia de la cantante. Así que ya conmocionó a todos. Obviamente que hay gente de Latinoamérica que está reservando por todos lados. Yo estaba hablando justamente Zeta con Daniela y de Brasil. Y me contaba que ella ya hizo una reserva en un hotel muy importante con vista a la playa para poder ver el espectáculo. Muy bien, pero qué bien, Daniela, siempre atenta como frito. Así que dicen que se esperan aproximadamente 1 millón de personas para este concierto. Esto va a ser el 4 de mayo en la playa de Copacabana. Yo creo que es en realidad lo están anunciando como final de este tour. Yo creo que es un buen broche de oro y que por ahí, que creo que se lo merece con algo así grande. Argentina. Eso es lo que me llama la atención, de que hayan dicho que es el cierre del tour. Y por ahí no cuadra eso. Es raro esa parte. Sí. Qué raro diría ahora sí. Sí, raro. Así que, entonces, bueno. Buenas noticias para los fanáticos de Madonna. Si quieren cruzarse para Brasil el 4 de mayo, tienen un show gratuito del Tour Celebration de Madonna festejando sus 40 años. Así que bueno, ahora vamos a ir con un poco de música. Papá, no me sermonees. Quería pedir un tema para José y Marta de España, que están escuchando la radio por primera vez, y quisiera dedicarles un tema de Madonna. Gracias. Come on. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez. They got the look. Tittar i marken, vill lyfta blicken men ser bara oss två. I alla andra, de som ser färger, lever i nuet men jag lever då. Står här tung som bur, stilna grå staty. Cómo me gusta esta versión. Estamos escuchando al señor Darín junto a los niños muy del buena. Picante del Víctor y María haciendo esta hermosísima versión. Me gusta mucho este tema, un tema que realmente me encanta. Por eso dije, vamos a ponerlo en cortina, porque no tenía que poner en mi segmento. Dije, vamos a volver a traer al niño Darín, que creo que lo vamos a reemplazar al niño Guido Quintero por este tema de Darín, que va a sonar ahora al aire porque me gusta mucho. Ya se lo pasé al Brix, pero el Brix tiene ahí un problemilla con la computadora. Además estuvo un poco enfermo. ¿Cómo estás, Brix? Que no te pregunté. Bien, por suerte. Y moría, moría al aire. Bien, bien. Con rating, sí moría al aire, pero no. Sí, por se suerte. Nota que estás bien, pero no te había preguntado si te habías recuperado. Una... Evidentemente sí, porque has llegado al estudio y eso es lo importante. Sí, sí, sí. Un... ¿Cómo sería? Un apestamiento más de los que me agarran a mí. Un apestamiento de la edad, vamos a llamarlo. Estaba mirando recién que estabas comentando lo de Niall Horan. Sí, efectivamente, como vos decías, es en octubre, el 2 de octubre en Movistar Arena, Niall Horan. Exactamente, Movistar Arena, así que ya te puedes sacar el ticket y ojalá agregue alguna otra fecha porque debe tener su fandom. ¿Sabés quién está como artista principal de Rock in Rio 2024? No, ¿quién? Shawn Mendes. ¿Quién? Shawn Mendes. Tom Mendes, que le gusta a Jessica, así que la mandamos a Jessica a Brasil a que vaya a ver el Rock in Rio. O acá hay Rock in Rio también. No, no. Sinceramente vale. Quizá acá hubo Rock in Rio, podría haber sido acá tranquilamente. No sabía que hubo Rock in Rio. Acá. Rock in Rio es una marca, es como en su momento fue el gusto que pues se trasladó a varios como lados. Como un Lollapalooza. Rock in Rio en Europa. Se vende el nombre Rock in Rio y se lleva el evento en sí a otros países. Así que me parece que es en septiembre, creo que es esto. No sé bien. Después voy a chequear. Pero bueno. Es una asignatura pendiente. Shawn Mendes, artistazo en vivo, impresionante. Bueno, podés ir a Brasil, después a Chile a ver cómo era el otro. A ver, no me acuerdo cómo se llama. DJ Bobo en Chile. Pero bueno, lo tramitas con Guaidó. Vamos acá al segmento y que vamos a escuchar al niño Darín, que no va a tocar en ningún Rock in Rio, porque él toca en Suecia. También podría tocar, no sé, en otro lado. Pero bueno, un acústico en Good Karma. El año pasado. Leí que va a lanzar algo en vivo. Me encantaría, me gusta escucharlo en vivo. Me parece que tiene un timbre de voz hermoso. Uh-huh. Así que nada, vamos a escuchar al señor Darín, que no es Ricardo, como dice el pulpo, haciendo Crossar Out. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Som händer

Esto fue un éxito tremendo en 2019, que se disputaban el trono de canción del año junto con Señorita, que obviamente salió que obviamente salió victoriosa Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello, que la repetíamos hasta el chori. Sí, lo repite más que Barassi. Aprovecho, hablando de repetir, un sí. beso a nuestro querido Iván, que nos está escuchando y dice: quiero mis saludos. Así que besos a Iván. Besos y abrazos, ahí está. Nada, que esta canción quedó en la puerta de ser canción del año, pero bueno, se la ganó Señorita. Igual quedó en la puerta y yo ya quería ir a la palpa, sí. Pero bueno, igualmente en todas las premiaciones de 2020 fue el artista más nominado con 16 nominaciones, de las cuales ganó 9. Yo siempre les menciono que el rapero este Post Malone es un cantante muy importante en el mundo de la música, solamente que al estar digamos en el segmento de rap como rapero, es como que está en un costado ahí de la escena musical popera, digamos. Es uno de los no ayuda el nombre, quizás. Malone es como que me da cualquier otra cosa menos acá cantante de pop. Él se bueno, llama... está bien que es rapero, ¿no? Pero Post Malone sí. no ayuda el nombre. Post Malone. Lo habíamos debatido ya, creo. Una Él vez. Se llama Austin Post. Se hubiese puesto Austin Powers. Qué bueno. No, sé. El pulpo asiente que se tendría que haber puesto Austin. Austin. Ahí dice Malone. Que es. No, ahí... pero el Malone no me convence más que el Post. Porque es un post. Es uno de los artistas masculinos. Uno de los artistas masculinos con más reproducciones en el mundo. Pero justamente se cerraba por esto del rubro del rap. Para sorpresa. Por esto del nombre. Sí. Para sorpresa de muchos. Sí. Yo esto lo había mencionado ya. Su último trabajo que presentó es un disco neto de puro pop y del bueno. Que ayer cuando me puse a escucharlo dije, cierto que realizó esta joyita, que se los recomiendo, el disco justamente... Exactamente, creo que escuché las guitarras mientras armaba la playlist y me pareció interesante, dije después dije lo yo, voy a escuchar al aire. Este es el camino de este muchacho, dije yo, pero bueno, justamente el disco se llama Austin... Es como volver a las raíces, Austin. Porque es el nombre, es sí, el nombre Austin, de él, Austin Power. Es el nombre de él. Y hoy elegí una de las canciones, que por cierto no es corte de difusión, pero pero aquí lo haremos corte. Sí, tal cual, está buenísimo. Y antes que vayas al sí, aire sí. Con el tema, voy a hacer un anuncio. A ver. No, terminá y después. Ah, ok. Nada, que. Después, ¿sabes, Zeta, que hay rumores de una colaboración con Taylor Swift? Vamos a ver qué sucede. Taylor anunció su próximo disco el mes que viene, así que cuando edite su próximo material, quizás haya alguna perlita con Post Malone ahí. Las colaboraciones, vamos a meternos ahí rapidito, ¿no? Sí. Que playes mucho. Las colaboraciones con Taylor, ¿funcionan sí. o son como Madonna que arrastra a todos hacia el abismo? No, todas funcionaron. Todas funcionan. Sí. Bueno, ojalá que a post. De hecho, te hago un arriba. Te doy un ejemplo. Tienen que cachondearse un poco. Lo que pasa es que ella no hace mucha, no hace muchas colaboraciones. Por ahí es selectivo. Te doy un ejemplo. Con Shawn Mendes, por ejemplo, el tema Lover tiene su cantidad de streams, que es un montón. Y bueno, al sacar el remix de Lover con Shawn Mendes, logró duplicar lo mismo. ¿Quién? ¿Este chico Post Malone lo sacó con...? No, te estoy John hablando. Mendes. Shawn Mendes con Taylor bueno, Swift. Vamos a ver qué le depara la niña hamburguesa. A ver, ¿qué pasa ahí con el disco este nuevo? Bueno, ¿este disco cuándo salió? ¿Salió hace poco? Esto es del año pasado. Es un discazo, Zeta. La verdad que es un discazo. No tiene nada que ver con las raíces raperas de él. Y vos sabés que unos meses antes de que saliera este disco, él tenía ya dos cortes de difusión que estaban rotando. Y mientras estaba en su tour, él ya los empezaba a hacer. Y parte de ese tour era diferente a años anteriores porque ya contaba con toda la instrumentación original, sin ningún tipo de pregrabaciones que suelen tener los raperos. Ya eran instrumentos completos, un set completo de instrumentos. Y el rap no lo pasamos mucho, tampoco nos gusta demasiado. Bueno, así que vaya ahí más por el lado del pop. Como lo mismo que hizo Eminem, que empezó como 100% rapero y después se tuvo que volcar al pop, porque es un género que quizás funciona mucho en Estados Unidos, sí, el rap, pero no a nivel mundial. El rapeo a nivel mundial, la verdad que es un género que no tiene fuerza. Vos sabés que, en digamos, de los de mayor edad, sería Post Malone, digamos, como el padre, y uno de los más nuevos es este chico que se llama The Kid LAROI. Empezó haciendo exactamente lo mismo y se está corriendo para el pop. Se está corriendo ahora. Exactamente. El pop nos abarca todo. Tengo un anuncio, voy a dejar el programa. Sí, muy bien ahí el pulpo. No, lo dejo por hoy, no se me alarmen, carmadicto. O sea, Roxana está escribiendo, la veo escribiendo. ¿Cómo que vas a dejar el... No, lo dejo porque me tengo que ir, me había olvidado de decirlo al principio. Ya estoy, salud. I'm in a hurry, como diría, evento. En Europa. Estoy ahí contrarreloj, así que todo el resto de lo que queda de este bonito Good Karma va a ser a cargo del Brix y del pulpo. Okay. Que lo van a hacer. ¿Vas a comer muy, algo muy, rico, Z? Y el Brix va a poder hablar del Post Malone, de Taylor y todo eso. Que ojalá que Taylor lo ponga Post Malone allá arriba, porque no lo necesita, a mí como no me convence, Z, dudo de esas colaboraciones con Taylor. Z, no lo necesita. Le pregunto al Brix, que es el avesado y sabe que Z, realmente funciona, no como Madonna, que es un artista con todas las letras, y sabemos y lo hemos declarado aquí, que arrastra a todos al abismo. Sí, escúchame, Z, no funcionan. No, las colaboraciones de Madonna no funcionan. No, escúchame, ni Taylor ni Post Malone necesitan del uno o del otro. Los dos tienen millones de reproducciones. Viene por otro lado. Sí, pero más allá de que cada uno las tenga, pero digo, después funcionan. Me confirmaste que sí, que evidentemente las de Taylor funcionan. Sí. Madonna tampoco necesita fusionarse con nadie, sin embargo, no sé, la obligan, evidentemente. Yo creo que. Funcionan las canciones. Madonna no tiene la cantidad de escuchas que tuvo en su momento. Yo creo que. No sé. Es raro lo que pasa con Madonna. No tiene la cantidad de escuchas, pero Madonna es Madonna. Sí. O sea, no si ubicamos a Madonna, volvemos siempre a lo mismo, a Roxette y a todas estas bandas que se crearon cuando no existía internet, y es un logro lo que tienen. Ninguno de estos niños de ahora, si no existiera en internet, no llegarían ni a la mitad de lo que llegaron artistas como. Pero fíjate Madonna, lo raro, no quiero ser Duran Duran, etcétera, etcétera. No quiero ser reiterativo, pero lo que pasó con la colaboración de Dua Lipa y de Madonna es insólito. Pero por eso, pero a Madonna ella es como medio como el clavo, porque tampoco funcionó, está bien que para mí nunca iba a funcionar. Maluma y Madonna para mí era un desastre absoluto. Sí. No funcionó con Dua Lipa, no funcionó con quién era más que no funcionó. ¿Qué está pasando con Madonna? No lo sabremos. Pero bueno, ahora sí, dejo el programa. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en la radio, pulpo. El Brix me ha venido a buscar, así que voy a estar ahí en la radio y voy a llevar un budín, que aprovecho a agradecer los budines que me ha traído una vecina. Chivo. La verdad que son exquisitos, así que le voy a llevar al pulpo a la radio y al Brix para que los disfruten y después me den su veredicto. Dale. Disfruten. Y ahora sí, me despido todos, carmadito. Los dejo en buena compañía. Nos vemos el próximo sábado. Más que nos vemos, nos escuchamos y seguiremos debatiendo de Dua Lipa, Madonna y Taylor. Ay, por Dios, Taylor. Chau, pero... Nos vemos. Bueno, pulpo, entonces seguimos con el señor Post Malone. Y vamos con este temazo que forma parte del disco Austin, que se los recomiendo. En serio, échenle un vistazo ahí. I use my light for a pack of 20. You shouldn't spend your money on a dollar store miracle. Sorry, baby, I don't have the answers, even though I'm a know-it-all. So let it go, you'll never know, nothing's wrong in stone. You're your own, I'll recall, it's just a fucking part. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Thank you. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. No sé qué es lo que queda de mí, tal vez. They got the look. Little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart. Bueno, ahí Zeta nos dejó encargados su segmento They Got the Look. Vamos a sacarle la cortina a esa pulpo. Con la que tiene el gallego. En su separador. Pronto se lo vamos a cambiar. Ahí estamos escuchando otra de las cientos versiones y reversiones de los temas de Roxette. En este caso, una versión de Listen to Your Heart. ¿Te gustan las reversiones, Pulpo, a vos? Sí, sí. La verdad que salieron muy buenas de todos los géneros. De todos los géneros. Tenemos desde el polaco. Menos la que viene ahora, dice el pulpo. Recuerdo muchas versiones. Me parece interesante y de alguna manera es como hacer un homenaje y reconocer que son canciones que ya son clásicos, me parece. Si las reversionan es por algo. Zeta nos dejó preparado, que yo no lo había visto, estoy viendo ahora. La versión que se va a venir es de Natalie Pérez. Había sacado esta reversión en 2022. Ella decía que tenía ganas de decir cosas lindas. Encontró la letra de Roxette y dice que con esta letra de alguna manera quiere reivindicar un poco el mensaje original de lo que había pensado Roxette con esta letra, que le pareció muy interesante. Obviamente que está aggiornada a las nuevas generaciones. Yo diría deformada, pero bueno. A jornada, porque bueno, del Listen to Your Heart, Escucha tu Corazón, nos vamos a Escucha tu Cora. Es la versión de Natalie Pérez que hizo. Forma parte de su tercer disco, que bueno, salió editado en 2022. Así que bueno, Iván, gracias. Se comunicaba para decirnos sobre, estábamos debatiendo ahí sobre el tema de Post Malone, que la pronunciación es Austin. Así que gracias, Iván. Y bueno, de nuevo les recomiendo el álbum. Échenle un vistazo, está muy bueno. Y ahora entonces vamos a ir con Natalie Pérez y Escucha tu Cora. Despierta tu sonrisa y hay algo ahí. Me hago una idea con tu forma de mirar. Lo que construiste se desvaneció. Tu pequeño cielo se oscureció. Escucha tu cora cuando te esté llamando. Escucha tu cora, no hay otra cosa que hacer. No sé a dónde vas y no sé por qué, pero escucha tu cora antes de decir adiós. Preguntarás si vale la pena luchar. La marea momentos se llevará. Te encontrarás sin rumbo al parecer, pero sigue a tus sueños otra vez. Escucha tu cora cuando te esté llamando. Escucha tu cora, no hay otra cosa que hacer. No sé a dónde vas y no sé por qué, pero escucha tu cora antes de decir adiós. Listen to your heart. What is calling for you? Listen to your heart. There's nothing else you can do. No importa a dónde vas, tampoco por qué. Pero escucha tu corazón antes de decir adiós. Escucha tu corazón cuando te esté llamando. Escucha tu corazón. No hay otra cosa que hacer. No sé a dónde vas y no sé por qué. Pero escucha tu corazón antes de decir adiós. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bueno, bueno, y Pulpo, se nos fue el programa. Z nos dejó el tema y como que se borró, se fue. Nos dejó la sorpresita de Escucha tu Cora. Ahí ponemos un poquito de Roxette para sanar los oídos, decía el Pulpo. Se nos fue el programa. La verdad que la pasamos excelente. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Por supuesto, como siempre, gracias al excelente equipo de trabajo que nos acompaña. Creo que lo más importante en los controles es haciendo esa magia ahí nuestro Pulpo, el señor Damián Espadea. Muchas gracias. En la dirección general, que no anduvo hoy por acá, la señora Claudia Daporta, comandando todo ahí, moviendo los hilos. Quedaron churros acá. Clau, si estás escuchando, venite. Dice el Pulpo que están un poco duritos. En la asistencia de producción, la hermosa señorita Corim. Abrazos y besos para ella. En la conducción me acompañó el abandónico señor Z el día de hoy, que se fue, no sé para dónde. Yo justo estaba tomando notas. Así que bueno, recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Esperemos que este año ponga un poco ahí la mosqueta para ir a cubrir algún evento más. El año pasado estuvo buenísimo. Gente, nos encontramos en 7 días. Disfrutemos de cada minuto, abracemos a nuestra familia, seamos felices y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos, muy buena vida. Nos encontramos en 7 días. Buenas noches. I'm Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.